La verdad que no sé qué sentido le encuentro a la vida. Estoy sin trabajo, sola, sin amigos. No sé, no sé de qué agarrarme, la verdad. No sé, no tengo ganas ni de vivir. Estoy realmente mal. Se nota, ¿no? No sé de qué agarrarme. ¿Sabes qué? Yo creo que vos te sentís mal, pero la vida tiene sus colores también. Sí, en este momento para mí es todo negro. No sé qué color le puedo poner a la vida con todo lo que me está pasando. Juguemos con la imaginación. Imagínate un caleidoscopio. ¿Viste que cuando vos mirás, las lentes te muestran distintos colores, distintas formas de las imágenes, que incluso es como que podés ver un montón de cosas diferentes? Bueno, la vida es igual. Depende de lo que vos quieras o cómo quieras verla a la vida, la vas a ver de distintas ópticas. Sí, probemos. Total, que tengo que perder, ¿no? Claro, prendete al juego. Vení conmigo, participá de este programa donde vamos a hacer que todo sea diferente. Y aquí estamos nuevamente en un día más, hoy 31 de marzo del año 2010, siendo exactamente las 21:03, aquí desde Aedo, provincia de Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo y todos los que nos rodean, junto con nosotros decimos, esto es el Caleidoscopio. ¿Qué tal, señora Alicia? ¿Cómo va? Muy bien. Maravillosamente. Es el último mes de marzo, comenzando la semana de estas Pascuas, que siempre sirve para tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo le fue el mes de marzo? A ver, ¿qué conclusión tiene usted del mes de marzo? Me agarro desprevenida. A ver, ¿es positiva, negativa? Usted sabe que acá apostamos a lo positivo, pero ¿cómo le fue el marzo? ¿Proyectó cosas hacia el futuro? Sí. Realmente uno vive siempre modificando los proyectos porque tiene que adaptarse a cómo van yendo las cosas. Entonces, sobre la marcha uno va cambiando el rumbo. Eso es permanente, creo yo, ¿no? No creo que alguien esté estático sin moverse de lo proyectado. Siempre algo hay que cambiar de lo que uno pensó, proyectó inicialmente. Un trovador decía, el camino se hace al andar. Exactamente. Y al andar estamos nosotros en esto que es una aventura. Una aventura de generar un programa donde podamos ver con ópticas diferentes la vida, donde podamos compartir realidades, cosas medianamente buenas, con buen humor, con alegría. Y alguna que otras reflexiones también. ¿A usted le interesan las reflexiones? Por supuesto. Bueno, hay que reflexionar qué pasa que no vino el gaucho de acá al costado. Y que nos está interrumpiendo a cada rato. Ya no sabemos ni qué decir, porque no nos interrumpe. Hoy no tenemos que nos interrumpa. Entonces no sabemos ya qué decir, porque podemos hablar fluido, sin nadie que nos corte, y lo extrañamos, ¿no? Pero no sé, algún colectivo, algún tren que... ¿De quién estamos hablando, amigos? Nada más ni nada menos que el señor Pablo García, que hoy todavía no ha llegado. Me parece que el tráfico anda tan mal y él viene con su autito ahí a gata de dos piernas. Y bueno, entonces por ahí tuvo un poco de tráfico y no está llegando, ¿no? Esperemos que llegue pronto, lo estamos extrañando. ¿Y usted cómo está? La señora Alicia Cat, mi co-conductora. Bien, estoy bien, con ganas de dar alguna información, de hacer reflexiones y de hablar sobre el tema que se planteó al final del último programa en esta Semana Santa, que casualmente en realidad fue elegido ese tema y después nos dimos cuenta, ¿no? ¿Tiene ganas de contar algún secreto usted? La señora Alicia Katz. Que dice, no. Y bueno, yo, no, me agarro quien les habla, no. Héctor García, estoy contento de hacer este programa, ya el quinto de esta emisión del Calidoscopio. ¿Ya? Ya 5, hoy es el número 5, y estamos con la operación técnica del señor Nicolás. ¿Qué tal? Él está ahí señalando con las manos, diciendo ahí. Entonces, dale, Nico, anda con lo tuyo, porque esta música la programa el señor Nicolás. Para el Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Son, ¡qué rico que está! Señora está bueno, está Griselda, bueno. Muchas gracias por lo que nos mandó hoy. Está rico, ¿no? Está riquísimo. Bueno, ¿verdad? Acá llegué. Hola, ¿cómo andan todos? ¡Hola, Pablito! ¿Qué te pasó? Yo les cuento lo que pasó. Había mucho tráfico en el tren y había un embotellamiento de tren. Claro. Ah, bueno, se le pinchó una goma. Claro. Me tardó mucho en llegar del sexto vagón al primer vagón. Yo te cuento, yo estaba en la estación y venía el tren. Y yo lo paré como un colectivo y nada, no pasó nada. Tonto el maquinista. Bueno. Todavía estoy agitado, veo que acá están comiendo. Usted no probó todavía, pero esto está riquísimo. Y mira, seguramente. Describo. A ver, ¿con qué se portó hoy Serviandas? Servianda nos mandó una tarta de verdura y caballa. Con cebollita, otras de berenjena, cebollita y queso, y otra que tenía también berenjenas y zapallitos. No te puedo creer, todavía estoy agitado, nunca me pasó esto. De llegar tarde a la radio, sí, pero no de llegar agitado. Nada de bueno, carne, no. Hoy no se come carne. Está liberado ese tema, pero no obstante, esto tiene de proteínas, tiene... caballa, ¿no? Caballa y tiene... ¿Se escuchan los cubiertos, los platos? Quiere decir que le han puesto caballo. A la caballa. Nada más que femenino. Bueno, ¿Es la novia del caballo, la caballa? Antes de decir pavadas, dígame, ¿cómo están todos? Porque yo recién llego, no... Bien. Recién los veo. Perfectamente los veo. Bien. Ah, buenísimo. Alegre, ¿y usted, contento. Alicia, cómo le va? Maravilloso. Bueno, yo soy Pablo, como siempre, todos me conocen. Vos, una bocha, me conocen. Diciendo que llegaste, que nos salimos por teléfono, pero estás perdonando. Todavía, mira, el corazón me hace tum, tum, tum. ¿Corriste por sí, Pablo? Sí, corrí bastante. Qué emoción. ¿Usted tiene algún secreto que no haya contado a nadie? Y mira, no, es algo evidente, el fracaso, yo lo trato de que sea secreto, pero no es nada secreto. Todos se dan cuenta, ¿viste? Todos se dan cuenta. No, muy buena esa, ¿eh? Su autoestima. Por lo general se guarda en secreto aquello que tiene que ver con los fracasos. ¿Me dejas mandar saludos? Saludos, sí. Bueno, le voy a mandar un saludo a... Como ella me pide que la llame, que es su seudónimo. La princesa reencarnada, así se hace llamar. Es mi compañera de periodismo, Gabriela Sigarlo. Sígalo a ellos. La princesita reencarnada, ¿de qué? No sé. Bueno, que llame, que nos cuente. ¿En qué se puede reencarnar una persona? Hoy que estamos en esta semana... De... Me dice, hola plebeyo, me dice. Yo no entendí mucho. Plebeyo es la persona, ¿no es cierto? Del pueblo, la persona... Que no es... Que no es de la nobleza. Claro, que no se la nombra como parte de la gente, ¿no? Es uno más, nosotros. El pobre Gil que anda por ahí. Es decir, nosotros, vamos. Bueno, también otro saludito a... Escucha esto, a que vos, que sos de mi familia, no sabías que yo tengo una prima que es de mis primos, pero que no es mi prima. Una prima que es de tus primos. Claro. Y que no es tu prima. La prima de mis primos que no es mi prima. Claro, bueno. No, está bien. Bueno, le mando un saludo. ¿Eso a... le enseñan en locución a usted a hacer este tipo de frases así para vocalizar? No, yo me busco ese tipo de clases. Dígalo de vuelta, a ver, la prima de mis primos que no es mi prima. La prima de mis primos que no es mi prima. Claro. ¿Y cómo se llama? Se llama Mika Lation, le vamos a mandar un saludo a mi hijo. Es de reflexión, no me tenga dos horas, me voy a cansar aburriendo. Pero no, pero yo le pongo toda la onda, le digo. Bueno, un saludo para ella. Bueno, también otro saludo le mandamos a Alejandro. Sí, hoy te digo que el programa tiene que ser con mucha onda. Dos nos escuchan, nos están escuchando. Hasta dos. Rompimos récord. chiste nunca he hecho nada. Un Alejandro, una persona de Capital, que compartimos esta emoción de hacer radio, él, tan joven como yo, está con esa sangre de radio en las venas, ¿viste? Con ganas de proyectar algo bueno, algo copado. Así que, bueno, le mandamos un saludo a él también. Que nos invite cuando lo haga. Mirá, yo le dije que llame y, bueno, él va a llamar si tiene ganas, así que... ¿A qué teléfono hay que llamar después de todo? ¿A qué teléfono, Alicia? ¿A quién se acuerda el teléfono? 4659-00 43, por favor, ting. 4659-0043. ¿Y ahora a qué correo electrónico tienen que mandar un mail? elcaleidoscopio@hotmail.com. Y también... elcaleidoscopio@fmoeste.com.ar. Y nos vamos a otro tema musical y después basta de cháchara y empezamos a hablar de la reflexión. Dale. Bueno, si ya que lo decís de esa forma, vamos, dale. Mira, el gatito quiere entrar. Miau. Ahí vamos. Thank you. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. El calidoscopio. Y esta semana es una semana especial. Una semana donde algunas personas se llaman a la reflexión, a hacer un examen de conciencia de los buenos actos, los malos actos, los actos regulares. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué? Porque estamos en una semana donde se conmemora o... Para todos los cristianos, ¿no es cierto? Es una fecha muy especial porque estamos en Semana Santa. Ah, claro, sí, por supuesto, sí. Pues en Semana Santa, algunos, no todos, muy poquitos. Aunque muchos lo prefieren porque es más... Se llama el jueves y viernes, te vas por ahí, salís... Exactamente. Eso iba a decir. Claro. Algunos muy poquitos se llaman a la reflexión, a la meditación... a hacer un examen de conciencia. Pero la mayoría... A veces en Pascua decís, ¿y por qué está Begoglio en la tele? Ah, porque es Pascua, ¿viste? Te olvidas primero que es Pascua y lo ves al... Ah, bueno, el operador dice que yo me olvidé, pero bueno. Hablando de Pascua. ¿Qué compraron? ¿Usted, Alicia, compró huevito de Pascua? Casualmente había pensado en no comprar porque los vi muy caros. Pero después hoy vi en un lugar que estaban un poquito más accesibles, pensé en esos huevitos que... ¿Cuánto está un huevito de Pascua? Hay desde un peso, imagínate lo que es de un peso. Entra en la mitad del diente. Imagínate, hasta, no, qué sé yo, si entras en una confitería buena, los grandotes esos que son para compartir, qué sé yo, de estar cientos de pesos. Yo compré dos... de un tamaño que estaban a 10 pesos los dos. ¿Cómo es el tamaño de la mano, por lo menos? No, más chico. ¿Más chico? ¡Qué pobre! Bueno, sí, al tamaño que sea. ¿Para qué los compra, Alicia? Y es una costumbre. Y sí, para regalar. Es que le gusta el chocolate. Porque los sobrinos están esperando el huevito de Pascua, así como en Navidad esperan el arbolito, ¿no? Y uno no se anima a decepcionarlos. Apareció el arbolito. Sí, como cuando aparece también Papá Noel. ¿De quién habla? Un trineo, y estamos en Buenos Aires, Argentina, donde hace calor, no hay nieve. En esa fecha sí. Sí, aparecen todos los dibujos, las imágenes, toda la publicidad, donde Coca-Cola. La gente se va y compra huevitos, regalos y un montón de cosas, porque somos animales del consumismo. Excepto que el que no tiene plata y no compra nada, pero bueno... Es decir que usted, Alicia, es... ¿Usted es víctima del consumismo? ¿O víctima? Ni, porque compré poquitos para mis sobrinos más chiquitos y yo creo que sería víctima del consumismo si hubiera comprado... Para toda la familia. Uno para cada uno de la familia y fui ahí, moderada. Y yo le pregunto, Alicia, ¿usted le explica a sus sobrinos no. El porqué de la Pascua? No. ¿Por qué tenemos que comer pescado y no carne no. En el jueves y viernes santo? ¿Qué significado tiene el sábado? ¿Y qué significado tiene la Pascua? No he tenido oportunidad. ¿Y usted sabe de qué se trata? Más básico, ¿no? lo más básico. La muerte de Cristo, la resurrección, todo el símbolo que es el que muere por salvarnos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay personas que son cristianas y otras que no. Y en este país la mayoría es cristiana, pero otras personas no ahora son cristianas. Quisiera ir a otra pregunta. Cuando usted va manejando con su auto... Bastante baquet... No dije nada. Se le cruza una persona por delante. y tiene la suerte de que no lo embiste, o sea que pudo zafar y seguir. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando emite un sonido? ¿Sos un pedazo de...? Insulto, depende de quién. Y si tiene que agradecer, ¿qué forma agradece? Ah, sí. No agradece. ¿Qué es lo que dice? A ver. Ay, Dios mío. Ay, gracias, Dios mío, que no maté a este infeliz que se cruzó delante de mi auto. Exactamente. Quiere decir que usted invoca a Dios, ¿cuándo? Y en los momentos más límites, ¿no? Quizás ese no fue un momento tan límite porque bueno, fue una circunstancia que, bueno, cruzó mal la persona, no fue nada grave, pero hay momentos más límites en los que generalmente las personas... Quiere decir, señora Alicia, y ahí voy... Yo sé a qué usted se refiere. De que en la Semana Santa, que usted tiene que recordar a Dios todo ese momento que pasó, toda esa etapa, ¿no es cierto? En esa época usted ni se acuerda, solamente compra huevo de Pascua. Pero cuando tiene que maldecir a alguien... Te está recando, Pedro. Le dice, gracias a Dios. Claro, yo sé a lo que te vas a decir. Pero eso pasa siempre. Pero Dios no está relacionado solamente con la fe cristiana. Es lo mismo, ¿sí? Héctor, como cuando dicen, ay, si Dios quiere, mañana voy a tu casa. Es decir, que si no vas a tu casa porque Dios es un flor, hijo de su madre. ¿Cómo es la cosa? Eso es lo que vamos a charlar en el próximo bloque. ¿Y sabes cómo lo llamamos? A ver, ¿cómo se llama el bloque que viene? Espiritualidad, el porqué de la espiritualidad. ¿Por qué el ser humano necesita creer en algo o en alguien? ¿Vamos a un tema musical y volvemos? Vamos. Bueno, dale, vamos. No lo soñé. es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Y aquí estamos en otro bloque más de esto que se llama... El calidoscopio. El calidoscopio. Invitamos a todos a que llamen, que participen. Si este tema les gusta... ¿A qué número? Que opinen. Al 4659-0043, ¿no? ¿Qué número? ¿Qué número, 4659-0043. Así me gusta. ¿Qué número? Muy bien. Bueno. Bueno, me está gastando. No, 4, pero... 659-0043. Al que le gusta el tema que estamos hablando y al que no le gusta también. El que diga, para mí la espiritualidad es una mentira. Bueno, que venga y que lo diga si quiere. ¿No? Que... Sí. Está abierto. Si no les gustan nuestras voces, claro, o no les gusta lo que estamos haciendo. Ay, ¿por qué no y les nos va a quieren gustar, dar con chicos? Un caño. Qué lindo por que favor. Es recibir trompada. Disculpame, pero hablando de voces. Queda mal decir esto al aire, pero escucharon mi voz y me dijeron, ay, Pablo. Con esa voz yo te violo, me dijeron. ¿Era hombre o mujer? No, por suerte mujer. Bueno, caramba. Pero bueno. ¿Tanto? Vamos a otro ¿tanto? Tema. Como a otro tema. Vivimos en una sociedad muy loca. Sí, nadie ¿y? Te entendió. Pero... Sí, contame algo que no sepa. Bueno, la cuestión es que antes vivíamos también en base a mandatos. Antes, cada uno, ¿no? Bueno, todos nosotros tenemos determinados mandatos que vamos recibiendo culturalmente. Mandatos. Como por ejemplo. Como por ejemplo, cuando mamá te lleva al catecismo o sí. Te bautizan de chiquito, vos sos bebé. Sí. Después, a los determinada cantidad de años. Después, a los 16 años, te vas con los evangelistas. Te mandan al catecismo y vos decís, uy, tengo que comer la hostia. Y no sabes ni por qué, ni para qué, ni cómo. Claro, pero mucho no entendés, ¿viste? Te aparecen, tenés que levantar las manitos así, sí, qué sé yo. O ves al sacerdote que hace no así. Entendés. No, pero eso tiene todo su motivo, ¿va? No lo tomemos de burla, pero. No. Nada de lo que estamos diciendo es burla de nada. Aclaremos. Bueno, aclaremos, sí. Aclaremos. La cosa es. Simplemente estoy haciendo un raconto, ¿no es cierto? De algunos cómo, ejemplos. Cómo nosotros vamos recibiendo determinados mandatos. Sin elegir. Y son mandatos espirituales. ¿Sí? Sí, no? Sí. ¿No es cierto? Pero sí, nos están relacionados con la espiritualidad. Una inclinación hacia un dogma. hacia una religión. Sí, sí, sí. En este caso la católica, la que yo no reniego y soy católico y creo en Dios. Bueno, pero también podés ser cristiano y no ser católico y creer en Dios. Justamente a eso iba, Pablito. A eso iba. Que tradicionalmente existían diferentes tipos de religiones. Teníamos, por un lado, los judíos. Por otro lado, tenemos algunas religiones orientales. ¿Como cuáles, Alicia? Cuantas. A ver. Budismo, hinduismo. Bueno, todas algunas otras maometanos. Más. También están el evangelismo. ¿Cómo se los dice? Protestantes los en protestantes, general. Los protestantes, el evangelismo. Y el católico, cristiano, apostólico y romano. ¿No es cierto? Que o sacándole todo eso y siendo solamente cristiano, porque. Bueno, la Iglesia Católica no te gustó tanto y ya. El evangélico es cristiano también. O sea, está el cristiano evangélico y está el cristiano católico. Pero bueno, esas son iglesia. ¿A qué se le llama iglesia? A los seres humanos que conforman. ¿Que conforman qué? Un núcleo de dogma o de credo. Que adhieren a, esa, sí, a esas ideas. Porque no es la iglesia, no es el edificio que le llamamos iglesia. No. Ese es un edificio. Bueno, pero digamos que muchos no lo toman en práctica, ¿no? Bueno, pero pará, ¿dónde voy? Sí. Déjame que te explique a dónde voy. Contame. Yo voy a esto que últimamente en estas nuevas culturas que van apareciendo, ¿cultura? La espiritualidad que antes se expresaba yendo a misa, yendo a las reuniones cristianas, por ejemplo, retiros espirituales, por ejemplo, casamiento por iglesia, un montón de cosas. Mira, que hacían por un credo, por algo que creíamos. Antes. Ahora la gente está reemplazando esa espiritualidad por algunas espiritualidades alternativas. Mira, por ejemplo, yo me puedo sentir totalmente cristiano yendo a, qué sé yo, ayudar a un comedor, por ejemplo. ¿Entendés? Ahí yo me puedo sentir siguiendo una imagen cristiana, siguiendo a Cristo. Perfecto lo que decís, ¿no? Porque vos lo que buscás cuando haces, o sea, una obra de no, bien, o cuando vas a uno de estos lugares en donde vos crees en algo, vas a alimentar tu alma. O sea, lo que te vas a alimentar el motor que te hace vivir con fuerza, no, y con ganas. Poner en práctica el servicio que es Cristo promulgaba eso, ¿no es cierto? Promulgó el amor a los demás. Y está bueno, los dogmas, cumplirlos, bueno, no está mal, pero muchas veces la gente va a misa, practica los dogmas, pero sin embargo después no pone en práctica. Hacer claro, obra, mira, ¿no? Y la realidad es que mucha gente se fueron de las iglesias o de las sinagogas, por ejemplo, no porque hubiesen perdido el interés por la espiritualidad, sino porque las religiones tradicionales no estaban cumpliendo con sus necesidades espirituales. Lo defraudaron un poco. Y cada vez está pasando más todavía, cuando vemos que sacerdotes que hacen algunos excesos, ¿no es cierto?, perversos. Bueno, mejor callarse la boca, si no reventar, ¿eh? Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que uno cree. La necesidad sobre desarrollo espiritual. De cómo satisfacer su espíritu, cómo llenar su alma, cómo generar esa fuerza motora que nos hace vivir. Yo te digo mi pensamiento, para mí lo que se dice iglesia, es decir, la capillita que está ahí con una cruz y toda esa red que hay ahí, para mí no es más que una institución. Yo puedo cumplir mi espiritualidad. Las instituciones pueden tener muy buenos fines y pueden manejarse bien como mal. Y bueno, hay de todo en todos lados y yo creo que tampoco en otras religiones no debe ser todo maravilloso y perfecto, ¿no? No está mal afiliarse a esa institución, solamente que a veces... No es una cuestión de afiliación, no es un sindicato. Pero te tratan como tal. Guarda porque tienes que comprar la... tenés que pagar el cosito del bingo que participás en tal fecha, en tal evento. No, claro, pero todos sabemos. O también tenés que colocar algo en la bolsita. Claro. Bueno, de algo hay que vivir. El diezmo. Está mal tratarlo como un club, pero lo que pasa a veces, las personas que concurren ahí, queda mal decirlo así, no en todos lados pasa. pero en algunos lugares quedas defraudado y es por eso que terminas yendo a lugares donde personas te tratan con mejor alegría y donde eso te llega mal. Bueno, ¿no? Pero no, uno sabe que muchas de las iglesias evangelistas son terribles a la hora de recaudar. Sí, también. Que hacen un manejo perverso. Y convencen a la gente de dejar unas sumas de dinero y todos sabemos a qué nos referimos. Como dije, bueno, yo prefiero ser más cristiano ayudando con una actividad social, ¿no? Yo creo que no tenemos que medir con la misma vara a todo el mundo. Es lo mismo que pasa con los políticos. Hay políticos buenos, hay políticos malos. Yo creo que en toda la sociedad que vivimos, que somos todos imperfectos, en comillas, porque hay un solo perfecto, que es el ser supremo, llamémosle como quieran, ¿no es cierto? Pero después se rompió el molde, todos los demás tenemos debilidades. Es decir, que habrá sacerdotes buenos, habrá sacerdotes regulares y habrá sacerdotes malos. Lo mismo para todas las religiones. Lo importante es destacar lo que va pasando en la cultura que estamos viviendo, ¿no? Que tanto el hombre y la mujer actual se inclina hacia prácticas diferentes, hacia aquello que es hay más libertad de elección. El Kabbalah, por ejemplo, las flores de Bach, budismo. El budismo, la mitología griega. Perdón, que quiero hacer generan, una aclaración. Hay algunas que son religiones orientales que de pronto no eran conocidas en nuestro medio, pero que ahora se está acercando mucho más, como incluso el joven que nos visitó la vez pasada, que está en Javier, que estaba en la espiritualidad desde los Hare Krishna. Claro, pero sin embargo no se vestía naranjita ni pero nada. También otros, ¿sabe con qué satisfacen su alma? A ver, ¿con qué? Con la psicología. ¿Cómo sería eso? Hay gente que no puede dejar de ir al psicoanalista. ¿Y? Es como que toman al psicoanálisis como un lugar donde renueva sus baterías, sus ganas de vivir, elabora sus angustias o procesa sus estados emocionales que no cuando no son del todo felices, ¿no? Claro, ahora instalemos esto en la sociedad. Hablando en serio, ¿qué piensan ustedes, amigos? Hablo en general sobre este tema. Lo vamos a seguir un par de emisiones más, ¿no es cierto? Del calidoscopio, el tema de la espiritualidad y por qué la necesitamos. Ahora, simplemente, vayamos a escuchar algún poquito de música, ¿dale? A ver qué tenés para escuchar. A ver si tenemos espiritualidad con la música. You've seen slowly fade away. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Concluye el calidoscopio con un bloque más, donde fue rapidito todo, ¿no? Siempre pasa rápido, ¿no? Es una entre cosa que la espiritualidad, el tráfico que lo demoró acá Pablito. ¿Sabes lo que me contaron? Me dijeron, terribles tus comentarios sobre la iglesia, me dijeron. Y se reía, sí. Y bueno... aclaremos de que los comentarios sobre la iglesia son todos con buena onda. Sí, obviamente. No estamos acá para decir... Fe. Somos personas de fe, ¿no? Sí, ¿cierto? No estamos acá para decir, aquellos hacen mal, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Se parece a Alfonsín. Mira. Sí, nada. No. Pobre, ¿cómo vas a decir eso? Justo un año. ¿Eh? ¿Hoy justo un año? No, hoy no. El 2. ¿Cuándo? 2 de abril. ¿El 2 de ¿no abril? ¿No es el 2 de abril? Ups. Bueno, estamos desinformados, qué verdad. Un año ya que se fue Alfonsín. Sí. El 1 de abril. Sí, hoy. Mira vos, qué bueno. Mañana. Qué bueno. Bueno. No, qué bueno, no, qué bueno la causalidad, porque el hecho, yo no creo en la casualidad no existe. ¿Vos crees en la causalidad? Y el hecho causalidad de que sin querer salga, ¿no es cierto?, en el mensaje que emitimos por nuestros micrófonos, nombrar a Raúl Alfonsín, que es una persona noble, católica, ¿no es cierto?, que hizo cosas bastante buenas, algunas regular y algunas cosas que algunos la habrán visto malas, pero fue alguien que instaló en nuestro país la democracia. Claro, sí. Y es digno de admiración eso, sí, ¿o sí, no? Sí, por supuesto. ¿Qué piensa usted? Sí, no sé si era una persona tan de fe, ¿no? No sé si era muy practicante, pero sí era una persona que tenía muchos principios. Que era radical, no solo que era del Partido Radical, sino que era bastante radical en sus conductas, ¿no? Y en su forma derecha de encarar la vida. Una persona con convicciones. Sí, exactamente. Lo que pasa es que esta tierra sin recursos, como sacados de la ventaja que podía haber tenido de ser presidente, ¿no? Y eso no es poca cosa. Lo que pasa, supongo yo, que debe ser impactante que de repente aparezca una persona ahí dando la cara y diciendo, ahora hay democracia. En esa época, bueno, era medio... Era lo que se estaba necesitando históricamente en ese momento. Costó mucho trabajo y mucho tiempo de sufrimiento el poder llegar, ¿no es cierto?, a estas épocas que hoy estamos viviendo. Pese a todo, aún no sabemos vivir bien en democracia. Yo creo que estamos recién aprendiendo un poquito. Bueno, hablando más o menos de todos nosotros, ¿no? De lo que somos todos nosotros. Vos sabés que, como en la semana... Breve, porque ya nos vamos. Breve, o sea, obviamente, ya nos vamos. Vos sabés, viste que Macri ya no quiere más a los lapitos, a los que limpian vidrios y a las personas encapuchadas. Y bueno, como yo soy muy Facebook maníaco, ¿viste? Estar mucho tiempo en internet, en Facebook, me hice fan de C5N. C5N te da noticias ahí, y vos ahí podés opinar y charlar con los demás. Vos sabés de que hoy es lo que vi ahí es algo que estoy seguro de que si te vas a tomar un café por ahí y está lleno de gente, lo puedes ver igual. Todos diciendo, ¡sos un negro de mierda! Así, hablando de las demás personas. Pero todo, no digo de tres personas. Es decir, que todo el mundo juzga. Todo el mundo discrimina, qué distinto. Sin la comprensión. Obviamente que está bien, si alguien es delincuente, tiene que pagar un cargo. Es como, por ejemplo, lo que decía Bernardo Nauta en un archivo que hay, por ahí guardado, que yo lo vi en televisión, que él hablaba de que él iba no sé dónde por auto y veía esto, estos limpiavidrios, un montón. Y de que no sé quién había dicho la frase de hoy son niños, mañana serán hombres. Y él, al ver eso, decía hoy soy niños, mañana son delincuentes. O sea, ya juzgás así sin conocer. Ya lo jugás por masa, porque ellos tienen ese, bueno, lamentablemente, hay mucho esa situación. De situaciones marginales, ¿no? En la gente que se dedica a eso, pero otros no. Yo creo que esto merece de que hagamos un trabajo durante la semana que nos viene y ocupemos un bloque del programa próximo para charlar. No estoy hablando de política. Discúlpame, no de política. No, para nada. De lo social, claro. De lo social, porque yo creo que vuelvo a lo mismo que dije antes. Habrá sacerdotes buenos, malos y regulares. Hay políticos buenos, malos, regulares. Y hay personas, hay seres humanos malos, decentes, buenos y regulares. Sí. Hay jóvenes chicos, lamentablemente, que a los 8 años, yo vi también en una nota periodística en televisión la semana pasada, donde no podía aceptar lo que estaba viendo. Un periodista que le estaba haciendo una nota, un chico de 8 años que contaba, 8 o 10 años, que contaba que para poder comenzar a tener un grupo social en ¿en dónde? Fuerte Apache era, o allá en el Ejército de los Andes, en una de esos lugares. Bueno, tenía que matar a una persona a los 8 años, o 9 años. Sí, terrible. Y empezar a robar. Ese chico, ¿cómo lo hace volver usted a la cultura? Bueno, es un tema grandísimo. Es para charlar, ¿eh? La cuestión es que el Calidoscopio ve todo esto desde un punto de vista positivo y lo vamos a tratar así en el próximo programa. Su saludo y nos vamos. Alicia Katz. Felices Pascuas para todos. Pablo García. Bueno, nada más que decirle a Mica que nos vemos el 25 en la casa. Y vos también, viejo. ¿O te olvidaste de tu sobrino? Yo no me olvidé de ninguno de mis sobrinos. Ah, bueno. Y quiero decirle, aprovecho la oportunidad que todos siguen así, siendo mis sobrinos. Así te lo digo. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lautaro? Dale, rápido. Tic, tic, tac, no, tic, tac, no tic, se tic, hace. Tic. Ah, eso bueno, se entonces hace. No me acuerdo ni el cumpleaños mío. Así que. Bueno, le mando un beso a mi primo. El Calidoscopio se despide. Gracias, Nicolás, por los temas musicales. Fueron excelentes. Y nos vamos hasta la semana que viene. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Desde la ciudad de Aedo. Transmite Oeste. 4659-0043. Oeste 106.9.